¿Qué tal, Marcela? Muy buenos días y bienvenida una vez más al aire de Radio Encuentro. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Acá medio dormida, pero esperándolos con la comunicación. Contaste que ayer estuvieron haciendo alguna acción, una pegatina pintada, no sé qué hicieron por Chuela. Sí, como todos los años, el 4 de la noche salimos a hacer algunas pintadas por la calle de las calles de Chuela. A veces uno siente que esto debería ser innecesario, ¿no? Que no deberíamos salir a las calles todos los años a pintar y a recordarle a la sociedad que un año más nos falta Daniel. En este caso se cumple 9 años, que para nosotros esto es una fecha bastante difícil y bastante triste, porque todos los años lo hemos visto a Gualberto deteriorarse en el marco de esta lucha tan fuerte, y bueno, en algún momento lo perdimos. Y bueno, esto ahora, a partir de ese momento, empieza a ser un poco más duro para nosotros, ¿no? Pero bueno, tratando de tomar las mejores decisiones, la mejor manera de seguir visibilizando esta causa, porque bueno, Gualberto nos enseñó mucho de cómo hacer, cómo él pretendía que hiciéramos y lleváramos adelante esta lucha. A veces rompemos un poco ese protocolo porque, bueno, lo que se nos viene del cuerpo y el corazón es la rabia. De haber tenido que pasar tantos años y todavía sin respuesta, y la rabia de haberlo perdido a Gualberto en el camino. Hoy se inicia un festival cultural por Daniel, y el festival se llama Verdad y Justicia. ¿Qué falta para que haya verdad y justicia para Daniel Solano? Principalmente para que sepamos completamente la verdad. Todavía nos falta enjuiciar a una parte de los que están, de los acusados. Bueno, como ya saben, el primer juicio dio como resultado una prisión perpetua para los 7 policías asesinos de Daniel: Bender, Berte, Barrera, Quidel, Martínez, Cuello y Albarrán. Ellos son los policías que ya tienen prisión perpetua y ojalá la estuvieran cumpliendo. Bueno, esto es un poco de lo que falta también para que haya justicia, ¿no? Y después está la nueva parte en la que se está trabajando duramente, y nosotros lo sabemos porque estamos en comunicación permanente con Sergio y con Leandro, que nos van contando cómo son las cosas. Y cuando hablo de nosotros, hablo de los que estamos en el acampo, y de Cristian, nuestro compañero Cristian Bonín, que bueno, todos estamos teniendo comunicación permanente con ellos y cuentan cómo van avanzando las cosas. Es la causa Solano 2, sería. Claro, y en esta nueva parte del juicio, donde se va también a llevar el banquillo de los acusados a Toledo, Muñoz y Echegaray, que son 3 policías que también estuvieron esta noche en el boliche. Estamos seguros y queremos también, pretendemos la misma condena, que sea perpetua, pero bueno, también esperando que se cumpla, ¿no? Que se cumpla esta prisión perpetua que ya está para estos 7 policías asesinos, que también, así como lo nombramos a Daniel, tenemos que nombrarlos a ellos, porque caminan impunemente por nuestro pueblo. Uno trabaja de taxista con toda la inseguridad que eso implica. Después al resto nos tenemos que ver caminando y en los supermercados, y bueno, nos pasan un montón de cosas con eso. Claro. Tenemos ¿Son policías que son de ahí, son de la localidad? Sí, la mayoría sí, algunos se fueron, tienen el privilegio de vivir en, por ejemplo, Berte tiene el privilegio de vivir en Bolsón, en una cabaña muy bonita, y no sabemos cómo se llega hasta ahí de esa forma. Algo debe suceder ahí, alguien debe estar sosteniendo todo eso. Después, bueno, el resto está esparcido por toda la provincia, y eso, bueno, tratamos de mantener entre todos la información de dónde están y cómo están, sus direcciones, porque también tenemos miedo de que el día que se llegue la notificación para cumplir la perpetua, porque sí, eso lo espero. No sé si creo en la justicia rionegrina, pero sí espero que se cumpla lo que ya se dijo. Lo escuchamos todos y lo replicamos un montón de veces: prisión perpetua. Y bueno, lamentablemente estamos esperando que esa parte se cumpla, por la lucha que se ha llevado adelante, por el nombre de Daniel Solano, que lo llevamos siempre presente, y por el nombre de Gualberto, que fue nuestro querido amigo y el que nos enseñó y nos hizo ver que estábamos viviendo en una burbuja en Chuele Chuele, y que pasaban un montón de cosas alrededor y nosotros no la estábamos pudiendo ver. Difícil fecha y, bueno, difícil situación, pero la CAMP lo seguimos sosteniendo, seguimos estando ahí, seguimos estando en esa tapera. Mi compañero Pablo Rojas sigue estando ahí, pasando todos sus días desde hace casi 4 años y medio. Y bueno, nosotros acá, hoy inician actividades virtuales que organizamos. Bueno, nos tocó más que nada organizarlo desde las casas, primero porque tuve COVID, estoy recuperándome recién, así que bueno, costó un montón poder organizarse, y bueno, estaba juntando la fuerza para salir anoche a pintar, por suerte estuvo todo bien. Hace 2 o 3 días que me dieron el alta, y bueno, los compañeros estuvieron trabajando ahí duramente para poder llegar hasta esta fecha. Tenemos que agradecerle a mucha. Marcela, ¿el festival va a consistir en música básicamente, o también va a haber recordatorios, lectura de documentos? No, el festival virtual que se va a hacer a través de YouTube va a tener música y la palabra de las bandas y de los presentadores, que uno de los días soy yo, creo que el primer día me dijeron que soy. Grabé algunos videos ahí que se me hace bastante difícil porque parece que tuviera la re charla, pero cuando te toca la cámara es otra cosa. Así que bueno, nada, pero no, va a tener música y el apoyo de todos esos músicos que a lo largo del país tienen conciencia de que es injusto llegar a 9 años sin encontrar, sin tener respuesta de dónde está el cuerpo de Daniel, así que... Es buenísimo que se hayan sumado, siempre se suman los artistas, siempre nos acompañan. También tenemos pensado actividades para hacer el sábado acá en Chuele Chuele, aunque sabemos que bueno, estamos en el marco de una pandemia y bueno, eso nunca nos detuvo a nosotros. Este año, también en el marco de la pandemia, hemos llevado adelante una olla popular durante 3 meses, lunes, miércoles y viernes, y hemos estado acompañando a la comunidad de Chuele Chuele desde ese lugar, poniéndonos manos a la obra ahí para poder asistir a las familias que estaban pasando la mal. Estamos pensando en volver a reactivar esa olla porque, bueno, se continúa pasando la mal. Acá está bajando el nivel de los infectados, pero no baja la situación económica que se maneja a nivel mundial, eso lo sabemos todos. Claro. Entonces, bueno, estamos pensando en volver a reactivar la olla. Todo lo que se hace desde la CAMPE es el nombre de la lucha que llevó adelante Gualberto Solano, porque sabemos que él hubiera estado muy de acuerdo con estas cosas. Sí, y que la desaparición y la muerte de Daniel también tiene que ver eso, ¿no? Con la desigualdad, con un sector del pueblo empobrecido y, bueno, y quienes se aprovechan de esa situación. Marcela, hiciste mención varias veces al hecho de que todavía no encontramos el cuerpo de Daniel, no sabemos dónde está el changuito de Gualberto, que era su anhelo más grande, junto con el de poder ver a sus asesinos tras las rejas, de saber qué hicieron con el cuerpo de Daniel, dónde está, poder llevarlo a descansar. ¿Se está haciendo algo para buscar a Daniel hoy? Nosotros sentimos que los únicos que hacen algo son todos tremendos abogados que han llevado esta causa adelante. Después no escuchamos, ni vemos, ni leemos ningún movimiento por parte de la justicia. Lamentablemente estamos acostumbrados a esas cosas. No se olviden que acá en Chuele Chuele hay jueces y fiscales que han sido cómplices de la desaparición de Daniel Solano. Anoche en Las Pintadas los nombramos y volvemos a traer sus nombres a estos momentos, porque sabemos que sin el mal accionar de ellos no se hubiera llegado a todo lo que se tuvo que esperar, ¿no? Lamentablemente sentimos que no se está haciendo nada de esa parte, pero sí estamos tranquilos porque sabemos que Sergio Heredia y Leandro Aparicio están trabajando fuertemente, y también estamos tranquilos con nosotros que estamos activando permanentemente la CAMPE y queriendo llegar todavía a los vecinos, queriendo llegar a que todos manejen la información que manejamos nosotros. Es triste saber que nadie hace nada, más que la parte de que que siempre lo acompañó a Gualberto, ¿no? Claro. Pero lo bueno es que no nos vamos a cansar. Anoche justamente charlábamos eso. Salí por primera vez con mi hija de 12 años a las pintadas y eso habla también del accionar que llevamos nosotros adelante. Estamos permanentemente diciéndoles a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a todos los que se nos acercan a la CAMPE, diciéndoles que la lucha es de todos y la lucha es por todos. Entonces, anoche cuando la filmaba a Ginita, mi hija, ella dice, la lucha continúa. Mm. Y eso es lo importante, que seguimos sembrando la semilla de la lucha, que seguimos sembrando la semilla de Gualberto, que no queremos que nadie más vuelva a pasar por estas situaciones. Ayer también recordaba, y me parece que no lo he contado nunca, y está bueno que la gente vaya pudiendo enterarse de algunas cosas, en los primeros meses de la causa Solano, salíamos con Romina, Mayra y Pablo, con las palas, nuestras palas, a buscar montículos de tierra que nos pudieran decir que quizás ahí podía estar el cuerpo de Daniel. Con todo el dolor que eso implica, con toda la tristeza y las piernas temblorosas y los brazos temblorosos tratando de excavar un pozo para saber qué hay ahí abajo. Perdón. Llevamos adelante esos momentos, esos tristes momentos en los que Gualberto esperaba todo tipo de respuestas y en las que nosotros encontramos un montón de cosas menos el cuerpo de Daniel. A esos momentos te lleva a la desesperación de haber perdido a tu hijo, de no saber siquiera dónde dejaron su cuerpo. Eso no se lo perdonamos, no lo vamos a perdonar. Nosotros desde la CAMPE Solano, quienes estamos acompañando, tenemos la memoria súper activa y nos recordamos todo el tiempo que hemos pasado por esas situaciones junto a la familia Solano, que la familia Solano ha tenido que atravesar esas situaciones, que Gualberto se murió de tristeza y de dolor de saber que nadie hacía nada para encontrar el cuerpo de su hijo, que buscamos en los jagüeles, buscamos en la comisaría, buscamos en los montículos de tierra, buscamos en la isla, buscamos en todos los lugares habidos y por haber, buscamos en el cementerio, y no hemos podido encontrar la respuesta de dónde está Daniel, pero no nos vamos a cansar de buscarla. Y así como te digo, yo voy a cumplir 40 años, pero tengo una hija de 12 que ya tiene conciencia de que tenemos que seguir buscándolo a Daniel. Entonces esas semillas seguimos sembrando. Eso es lo que seguimos sembrando. Queremos saber dónde está el cuerpo de Daniel, queremos que la justicia llame a los 7 asesinos de Daniel a cumplir la prisión perpetua que ya se dijo, porque no se puede, no hay marcha atrás, eso ya está dicho. La perpetua ya la dijeron y ya fue ganada por esta lucha que se llevó adelante y queremos que se cumpla. Y queremos que estos 3 policías, Toledo, Muñoz y Echegaray, también lleguen al banquillo de los acusados y que se les dé la prisión perpetua porque son también culpables de la desaparición de Daniel. Culpables de haber llevado a esta familia al peor lugar, de tener que ir a buscar a tu hijo, a tu hermano, a tu sobrino con una pala para saber si lo puedes encontrar. Eso nosotros no lo vamos a olvidar y creo que aún Gualberto esté donde esté, sigue recordando que todavía tenemos que encontrar el cuerpo de su hijo. Marcela, vamos a volver a comunicarnos con vos a lo largo de la jornada, porque bueno, también para nosotros desde acá, desde Radio Encuentro y desde NTV, es un día especial que no pasa desapercibido este 5 de noviembre. Así que te agradecemos, te mandamos un abrazo al resto de tus compañeros de la CAMPE, un abrazo en el que tratamos de transmitir fuerza, cariño y bueno y gratitud. Muchas gracias por todo lo que han hecho durante todos estos años y lo que seguirán haciendo, tal como vos acababas de decir. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre como medio y también en estos momentos se nos viene a la cabeza muchas familias y muchos padres y madres que han acompañado esta lucha como lo hizo Julieta Vinaya con tanto amor y tanto cariño y bueno, aparecen las fotos y aparecen los recuerdos y aparecen todo lo que cada uno ha entregado por encontrar a Daniel. Bueno, ahí tenemos dos padres de Río Negro que perdieron la vida buscando respuestas de lo que sucedió con su hijo y eso es lo que te llena de rabia, pero más de amor, y por eso seguimos funcionando. Uh-huh. Porque tenemos amor, un amor profundo y un respeto profundo por esos padres que que todavía necesitan la respuesta para saber, Alberto, dónde está su hijo, y Julieta, qué pasó con su hijo. Así que, nada, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Es un medio importante para nosotros y los queremos. Bueno, igual lo mismo sentimos, Marcela. Un abrazo y bueno, será hasta más tarde. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, hasta pronto. Marcela Torres, una de las integrantes del Acampe por Daniel Solano en Choel Echuel. Si te querés sumar a lo que va a ser el festival virtual en YouTube, hay que ingresar a un canal que es Festival Daniel Solano, y a las 9 de la noche, tanto hoy como mañana y pasado, va a haber bandas. Por ejemplo, va a estar Canabalístico Funk, Los Soñadores Despiertos, Por el Suelo, va a estar Coche Viejo, Papel Glacé, Baila Cholita, va a estar el Chelo Candia, que también lo escuchábamos hoy en el informe que escuchamos, autores de varios de los murales que recuerdan a Daniel, van a estar Las Manos de Filippi, un festival durante 3 días para recordar que necesitamos todavía verdad y justicia por Daniel Solano. Que digan dónde está el cuerpo de Daniel, que los condenados empiecen a cumplir su condena en la cárcel, y que se siga investigando por la participación de los otros implicados en el asesinato de Daniel. Hablamos de los policías que ya están imputados y también del poder político, judicial y empresarial vinculados con este crimen.